Tintorelli, ¿cómo te va, Tintorelli? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda usted? Todo bien. Bien, bien, acá andamos, descansando un poco. Descansando un poco. Está muy bien. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo arrancó esa temporada? ¿Cómo es un equipo muy nuevo, con piezas nuevas? ¿En qué etapa están? La verdad que sí, es un equipo nuevo. También pagamos eso, los dos partidos que jugamos al principio. Contra Salta y contra Instituto, yo creo que nos faltó un poco de que el equipo tenga sus horas de entrenamiento y demás. Los americanos llegaron a 10 días o alguno una semana antes de la competencia. Así que bueno, fue un poco también eso, que nos falta un poco de rodaje todavía y de hora, y sumar horas de entrenamiento y de laburo, ¿no? Claro. Creo que ayer hicimos un buen trabajo en la parte, lo que sí rescato del equipo, que en todo momento defendió. En Salta nos metieron 60 y pico de puntos, creo que 62 puntos, y fuera de casa yo creo que en esta liga es algo muy bueno que el equipo se agarre esa parte de ADN, ¿no? De la parte defensiva. En Salta menos, 59. Por eso te digo, es algo muy bueno eso, ¿no? De que el equipo responda atrás. Después la parte ofensiva siempre se va mejorando con horas de entrenamiento. Sí, lo que es la gana y lo que es la parte, como yo digo, lo más difícil, que es la defensa, que el equipo está, siempre está. Bueno, es una de las características de los equipos de Hernán, ¿no? El tema defensivo. Sí, y... yo creo que lo está inculcando bien, y como te digo, en un equipo nuevo, por la cual no hace mucho que estamos todos juntos entrenando, porque bueno, por ahí hubo uno, en la pretemporada hubo algunos tocados, los americanos, nunca llegamos a entrenar tiempo completo, digamos, con el equipo, y eso se notó en los primeros partidos. Y en la noche de ayer, bueno, además de sumarle lo defensivo, le pusieron, independientemente de las bajas de Atenas, le pusieron todo en ataque también, y hubo varios jugadores que estuvieron con buenos porcentajes. En general el equipo estuvo con buenos porcentajes y con un goleo muy alto, ¿no? Eso yo creo que fue importante también, la destraba, ¿no? Por ahí al no ganar los primeros partidos, como el equipo estaba un poco, digamos, trabado en ofensiva, no es que no la estaba corriendo bien, eso se notó. Yo creo que esto nos vino bien, el equipo se largó a correr, que algo que nos faltaba, puntos de contragolpe. Nos fuimos al descanso, habíamos metido 12 o 14 puntos de contragolpe. Creo que eso también te da un plus en la parte ofensiva, ¿no? Poder correr, que el equipo no lo podía hacer, lo quería hacer pero no lo podía hacer. Hacer, como decís, hubieron varios jugadores que pasaron la media de 10 puntos. Está bueno que no dependamos siempre de un mismo jugador, ¿no? Que siempre el equipo saque diferentes jugadores que se destaquen. Pero bueno, esto está bueno, como te digo, es un equipo nuevo que hay que seguir construyendo, no hay que quedarnos con nada de hacer. Sí, hay un montón de cosas nuevas, buenas, que tenemos que seguir repitiendo. Exactamente. Y a ver, ¿y cómo ves, independientemente de este arranque de Olímpico, que bueno, suma su primera victoria en tres presentaciones, los dos partidos muy ajustados, como vos decís, cómo ves al equipo, no solamente para el Super 20, ¿no? De cara a lo que viene, digo, ¿te gusta el armado? ¿Tienen un equipo para pelear arriba? Ahora no va a haber Conferencia Norte y Conferencia Sur, teniendo en cuenta que San Lorenzo también va a estar en la misma conferencia. El equipo, sabemos que tenemos extranjeros muy buenos, de buena jerarquía, tenemos nacionales que entienden también la parte del juego, que son importantes, tenemos nacionales que son muy inteligentes, los extranjeros han jugado la liga, que eso también, viste, que es difícil, por ahí que venga un americano nuevo y se adapte a lo que es la liga nuestra. Nosotros lo tenemos, sí, lo tenemos que alimentar todos los días en la parte, digamos, de rodamiento de equipo. Por ahí nos falta un poco de trabajo, como te decía, hoy en equipo, pero el equipo siempre, todos los días, está dando un pasito más. Nosotros los vemos en los entrenamientos, que todos los americanos y demás, tenemos cuatro extranjeros, que por ahí no es fácil el manejo, el cebado, y que entiendan lo que es, cómo se juega acá. Pero bueno, como te digo, de a poco Hernán va poniendo las ideas y el equipo lo va agarrando, así que eso es algo bueno y es algo para sumar. Por ahí no vamos a ver el mejor olímpico en estos días, pero bueno, este Super 20 sirve también para eso, ¿no? Para ir enganchando todos los engranajes, y después viene algo muy importante, que es la liga. Pero bueno, este es la primera etapa, que es el Super 20, que son objetivos a corto plazo, por lo cual hay que seguir, digamos, trabajando como para que el equipo siga sumando, ¿no? Se vio una mejoría, yo creo que el del primer partido del instituto, sacando, bueno, también el de Atenas, pero en la parte de juego ha crecido un montón. ¿Cómo se está acoplando el equipo Guillermo Díaz, que fue el último jugador a sumarse a este equipo? Bien, yo creo que es un jugador muy bueno, que aparte, más allá de que es un anotador, juega en equipo, que es algo muy importante también. Por lo que vimos ayer, se adaptó muy rápido, tuvo un solo entrenamiento. Y más o menos agarró las ideas de juego. No vio ni cómo defendemos. Sí, en un entrenamiento le explicamos más o menos las reglas que Germán está acostumbrado a jugar y algunos de los sistemas. Sí, la parte conceptual de Hernán, de la parte del juego, y la verdad que la agarró muy bien y nada, no tuvo un solo entrenamiento, te repito, y un montón de viaje encima, que a lo último, bueno, terminó jugando mucho, pero yo creo que fue más porque el tanteador estaba abierto y daba como para que él se siga metiendo en el equipo, ¿no? ¿Ya se empieza a palpitar el clásico con Quimsa? Faltan 3 días. Sí, yo creo que sí, ya en el partido contra Atenas la gente estaba como que tenemos que ganar el partido que viene, que era contra Quimsa, pero sí, acá sabemos que en Santiago del Estero y toda la provincia está muy atento a eso. Es muy importante para la gente de Olímpico quedarse con el clásico, y para nosotros también, por el solo hecho de que te dije, como venía hablando del arranque que tuvimos, que bueno, dimos un paso adelante, bueno, este siguiente paso es seguir trasladándolo a lo que es el partido contra Quimsa, y bueno, más allá de hacer un buen papel y demás, tratar de ganarlo, ¿no? Seguro, Damián. Y bueno, vos cruzaste la veredita, como jugaste mucho tiempo de otro lado. ¿Tendrás un trato especial o vos crees que no? Mira, siempre que he ido de Espora, cuando fui a San Martín, la gente de 15 me recibió muy bien. Ahora hay que verlo, ¿no? Pero bueno, esto, qué sé yo, esto es así. Yo di todo por una camiseta, o por en el lugar que estoy, ahora me debo muchísimo y estoy, la verdad, que muy honrado que el Olímpico me haya elegido en este gran equipo que ha formado, ¿no? Así que estoy muy contento y voy a dejar todo como para que ahora el clásico esté de esta parte. Está muy bien. Bueno, Damián, nada, felicitaciones. Bueno, nos estamos viendo el fin de semana, si Dios quiere, porque vamos a televisar el clásico el día domingo, bien, 10 de la noche, así que ahí estaremos. Te mando un abrazo enorme, felicitaciones por esta victoria y bueno, ojalá que vayan acomodando un poco las piezas. Creo que las piezas. Claro, no, creo que también la llegada de Guillermo Díaz también es un recambio más y suma un poquito más al plantel, ¿no? Ayer hizo un buen trabajo. Seguramente, hizo un trabajo bárbaro y el tipo entrenó una sola vez. Y aparte un jugador que entiende, que le va a dar un poco de descanso también a Maxi, en la parte, viste, del base, y es un jugador que tira los tiros correctos, sí tira por ahí, como un anotador, ¿no? Tampoco es uno que te va a tirar todos los tiros de los demás, o uno que tiene luz verde que sabe que no, el tipo mira, si no puede anotar, juega para su compañero, y la verdad que hoy en esta liga es algo muy bueno que un extranjero tenga esa cabeza, ¿no? De jugar en equipo y que sea un anotador también, ¿no? Seguro. Así que va a ser muy bueno eso. Bueno, abrazo enorme y bueno, a seguir mejorando. Bueno, dale. Muchísimas gracias, un saludo a todos por ahí. Nos vemos el fin de semana, dale. No, fin de semana, gracias. Ahí está, Damián Tintorelli, jugador de Olímpico Lavanda, un Olímpico que anoche ganó 112-64 Atenas.